¿Tú conoces al pillayo? Un viejecillo renegro, reseco y chicuelo. La mirada de gallo pendenciero y hocico de raposo tiñoso, que pide limosnas por tango y maldice cantando fandango gangoso. A chufla lo toma la gente, y a mí me da pena y me causa un respeto imponente. Ata a su cuerpo una guitarra que chilla como una corneja y zumba como una chicharra y tiene arrumacos de vieja pelleja. Yo le he visto cantando, babeando de rabia y de vino, bailando con salto felino, tocando a zarpazo los acordes de un viejo tangazo. Y el endeble pillayo jadea y suda y renquea, y a sus contorsiones de ardilla hace son la sucia calderilla. A chufla lo toma la gente, a mí me da pena y me causa un respeto imponente. Es su extraño arte, su cepo y su cruz, su vida y su luz, su tabaco y su aguardentillo, y su pan y el de sus nietecillos, churumbeles con greñas de alambre y panzas de sapo, que aullan de hambre tiritando bajo los harapos, sin madre que lave su roña, sin padre que afane, porque pena una muerte en Santoña, sin más sombra que la del abuelo, poca sombra, porque es tan chicuelo. En el altozano tiene un cuchitril, a las vigas alcanza la mano, y por lumbre y por luz, un candil. Vacía sus alforjas, que son sus bolsillos. Bostezando, los siete chiquillos se agrupan riendo, y entre carantoña le va repartiendo pan y pescado frito con la parsimonia de un antiguo rito. ¡Chavales! Pan de flor de harina, mascarlo despacio, mejor pan no se come en palacio. Y este pescadito no es nada, sacao uno a uno del fondo del mar. Gloria pura es, las espinas se comen también, que todo es alimento. Así, despacito, muy remascaíto. No llores, Manuela, tú no puedes porque no tienes muela. Es tan chiquitita mi niña bonita. Así, despacito, muy remascaíto, migaja, que dure. Le van dando fin a los 5 reales que costó el festín. Luego, entre guiñapos, durmiendo por matar el frío muy apiñadito, la Virgen María contempla al pillayo riendo. Y hay un ángel rubio que besa la frente de cada gitano chiquito. A chufla lo toma la gente. A mí me da pena y me causa un respeto imponente.